Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Hemos regresado a Jerusalén, cuando faltan pocos días para la Semana Santa. Y continuamos nuestras entrevistas exclusivas con Jesucristo. ¡Buenos días, Raquel! Quiero plantearle hoy una pregunta de candente actualidad. Ajá. ¿Aprueba o condena la violencia? ¿Por qué dices que es de tanta actualidad? Bueno, venga, venga. Acerquémonos a este kiosco. Bueno, está bien. Vamos. Le voy a leer los titulares, ¿sí? Ajá. 47 muertos en 2 atentados. Sí. Otro. Nuevas amenazas de Estados Unidos en Oriente Medio. Ajá. Otro por acá. Continúan las guerras tribales en África Central. Mm. Ah, nuestro mundo es muy violento. Y mi país también. En estos días he visto soldados por todas partes. Ah, esos son soldados israelíes ocupando territorios palestinos. Yo también viví en un mundo de mucha violencia, Raquel. Pero, sin embargo, en las películas, su mundo parece sereno, idílico, de flores y pajaritos. No, nada de eso. Cuando nací, mi país ya estaba ocupado militarmente por los romanos. ¿Y qué significaba eso? Humillaciones, muertes. ¿Y los impuestos? Nuestro país pagaba tributos altísimos al emperador de Roma. ¡Nos saqueaban! ¿Le es familiar entonces el concepto de imperialismo? Muy familiar. Vi soldados romanos desde niño. Entraban a las aldeas, robaban, violaban a las mujeres, nos despreciaban, se creían dueños. ¿Recuerda algún acontecimiento especialmente sangriento? Era joven cuando en Séforis, la capital de Galilea, los romanos crucificaron a centenares de rebeldes. Fui hasta allá, lo vi con mis propios ojos. Siempre había levantamientos contra los romanos. ¿Guerrilla? ¿Violencia armada? Los romanos tenían espadas y escudos, caballos. ¿Cómo enfrentarlos sin armas? En Galilea, en mi tierra, nació el movimiento de los celotes, un grupo armado. ¿El primer foco de resistencia? No, tenían antecedentes. Se inspiraban en los macabeos, que se levantaron contra el imperio griego 100 años antes. Fíjate que mi madre le puso Simón a uno de mis hermanos en recuerdo de un gran jefe macabeo. ¿Y usted participaba en esa resistencia? Todos participábamos de una forma o de otra, metidos en la lucha o encubriendo a los que luchaban. Las mujeres llevaban comida a los rebeldes que se escondían en las cuevas de Arbel. Bien que me acuerdo. ¿Y usted? De niño yo pasaba mensajes. Avisábamos por dónde andaban los soldados. De joven los apoyé en varios momentos, sí. ¿Era un movimiento nacionalista? Lo era. Queríamos un país libre. Queríamos que se fueran los romanos. ¿Y los celotes eran un partido político? Estaban muy bien organizados. Hacían atentados. Muy valientes, pero muy fanáticos. ¿Y en su grupo, usted admitió a este tipo de gente? Yo anuncié el reino de Dios en Galilea y los primeros que se sumaron fueron mis paisanos del norte. Algunos eran celotes o lo habían sido. Yo no andaba preguntándoles eso. Pero volvamos al punto de partida. Sí. ¿Aprueba o condena la violencia? Yo pienso que hay muchas formas de violencia, Raquel. La ocupación de mi país por la fuerza militar era violencia. En los impuestos que los romanos recaudaban, se iba el sudor de nuestra gente. Eso también era violencia. En un mensaje, un oyente nos recuerda que Óscar Romero, quien fue obispo de San Salvador, un santo de los de verdad, distinguía entre la violencia institucionalizada de quienes tienen el poder y la violencia de respuesta de quienes resisten. ¿Qué opina usted de esto? Que está muy bien dicho, porque no se puede medir con la misma vara la violencia de los de arriba y la respuesta de los de abajo. En mi tiempo, ¿cómo usar la misma medida con los romanos y con los celotes? ¿Qué dirá el presidente de Estados Unidos de estas declaraciones? ¿Qué dirán en la Unión Europea? ¿Abrirán un expediente contra Jesucristo acusándolo de terrorista internacional? Desde Jerusalén, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.